Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza el submarino como cada sábado. Están sintonizando Vox 102.9. En la operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y como cada sábado, la propuesta es pasar por los 70, 80 y 90 recordando clásicos que marcaron lindas épocas. Hoy estaremos escuchando, entre otros, Bon Jovi, Pretenders, Aja, Roxette, Baltimora, ABBA, Yes, entre tantos otros que pasarán aquí en el submarino. Una consigna también preparada para hoy, que seguramente algunos recordarán porque la habíamos hecho anteriormente, pero es un clásico sin duda alguna, una muy linda consigna para recordar entre todos qué programa de televisión, qué serie, qué película, de qué se tratará. Y estaremos también homenajeando a un grande del rock and roll, uno de los pioneros sin duda alguna, se trata de Chuck Berry. Estaremos hablando un poquitito de él, de su historia, de sus comienzos. Así que también hemos preparado en su homenaje unos lindos temas de Chuck Berry. Una linda mañana de sábado con una temperatura ya de 18 grados, soleada por suerte, algo ventosa, pero no tanto como el otro día. Qué destrozos que causó ese temporal de viento que duró quizás no tanto, creo que fueron unas 3 horas aproximadamente, pero hizo estragos realmente. Todavía creo que en algunos puntos de Buenos Aires hay postes caídos y mucha gente todavía incluso estará sin luz por las redes de tendido eléctrico que han quedado realmente destruidas. Pero bueno, así es amigos, el clima también nos están dando un aviso, ¿no? Mundialmente está cambiando, así que habrá que pensar, principalmente los gobiernos, en hacer algo para bienestar del clima, ¿no? Bueno, esto es el submarino, amigos, y ya vamos a comenzar a sumergirnos en la mejor música del mundo, como lo hacemos cada sábado. Navega con nosotros por la mejor música. El submarino. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los 70, 80, 90, El Submarino. Now we're back in the fight. distance beyond our control. The phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Descend in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. El Submarino por Vox FM. Al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa, búscanos en Instagram. Y ya amigos, a bordo del Submarino, el momento de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado este sábado para ustedes, para que recuerden desde casa, desde donde estén, a ver si se acuerdan. Es, digamos, medianamente fácil. No va a ser tan complicado. Cuando quieras, Damián, ponemos la cortina musical para empezar a jugar con la consigna del día de hoy. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. ¿Y por qué digo medianamente fácil? Porque evidentemente esta cortina musical estuvo marcando un éxito rotundo en la televisión argentina, que fue luego también un éxito a nivel internacional, porque tuvo repercusión en varios países. Años 2000. Muchos episodios, grandes actores, grandes actrices. A ver si se acuerdan. Envíen mensaje de texto o audio a qué número al 11-64-00-7047. Antes de decir el número, me dice Damián. Claro, los oyentes ya están participando porque evidentemente fue un éxito, como les decía. Y esa es la idea del día de hoy, amigos, recordar y ver a ver si entre todos podemos saber de cuál se trata. 11-64-00-7047. Un tema musical que realmente nos hace recordar a un éxito rotundo de la televisión argentina. Fue una adaptación de un éxito literario muy, pero muy importante. El operador me dice muy fácil. No sé si tan fácil, ¿eh? Depende. Pero había aventura, había intriga, había suspenso. Realmente había de todo. Una combinación impresionante para este éxito de la televisión argentina. 11-64-00-7047. Amigos, seguimos a bordo del submarino y cuando quieras, Damián, comenzamos a sumergirnos nuevamente en la música más linda de todos los tiempos. Yeah. Arranca los sábados con todo, El Submarino. has got to you. Oh, hey, hey, hey. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Hola hermosos, buen día, ¿cómo están? Acá la vecina, hermoso día, precioso sol. Bueno, la novela. Sí, hermoso día, gracias por comunicarte. Y aquí estamos, sí, participando, jugando entre todos. A ver si recuerdan, ya dijo la oyente, una novela muy exitosa, pasado los años 2000, muchos episodios. 1164-007047 para seguir jugando y recordar entre todos este gran éxito de la televisión de Argentina, una adaptación de una novela clásica. Una gran interpretación, fuerza interpretativa, un gran tema musical, una elección para una gran novela que se emitió por Telefe. A ver si ya están recordando cuál era esa novela. 1164-007047. Jugamos en esta linda mañana de sábado con una temperatura de 18 grados. Te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña. Mensajes que ya están enviando los oyentes y el operador me está enviando vía cucaracha cibernética. ¿A qué número? Al 1164-007047. Para seguir jugando y recordar entre todos este gran éxito de la televisión argentina. Seguimos escuchando buena música mientras recuerdan entre todos amigos el momento ahora de escuchar a ABBA y Dancing Queen. Having the time of los 70, 80, 90, El Submarino. We'll be right back.

Auspicia al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa, búscanos en Instagram. ...12 horas en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde Quilmes, amigos, en esta linda mañana de sábado, soleada por suerte. Estamos jugando en el día de hoy, recordando entre todos una telenovela muy exitosa. Emitida por Telefe, comenzó a emitirse en el año 2006. 145 episodios. Y ya los oyentes están recordando de qué telenovela se trata. 1164-007047. WhatsApp para enviar mensaje de texto o de audio. Una exitosa telenovela emitida por Telefe, como les decía, comenzó a emitirse en el año 2006. Grandes actores, grandes actrices, mucha aventura, venganza, traición, todo combinado en una sola novela. Adaptación de una novela clásica también muy exitosa y que realmente batió récords de venta y todavía en el día de hoy. Esos clásicos de la literatura que nunca pasan de moda. 1164-007047. Les recuerdo que estaremos brindándole un homenaje a ese gran pionero del rock and roll internacional que fue Chuck Berry. Pero ahora, amigos, ya en breves minutos estará llegando el espacio nacional. Soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel. En el espacio nacional sonarán hoy, escucharemos a Fito Páez con La Rueda Mágica. Luego continuamos con Miguel Mateos, Cuando Seas Grande. Y un homenaje a todas las madres en el día de mañana. Obviamente esperemos que esté lindo el día, que acompañe el tiempo también. Papo y Andrés Calamaro nos cantan ese gran tema que escribió Papo, titulado Mi Vieja, en forma de blues. Entonces el homenaje también a las madres en el día de mañana, que en realidad es todos los días, ¿no? Porque es así, se pone un día en forma, digamos, conmemorativa, más que nada comercial, ¿no? Vamos a escuchar entonces, amigos, el espacio nacional. Fito Páez, Miguel Mateos y terminamos con Papo y Calamaro. Cuando quieras, Damián, espacio nacional aquí en el submarino. Un recuerdo. los escucho y no me puse a llorar. Gracias. Chao. Que la pasen bien.

que los actores que participaron, entre ellos, entre los grandes actores, se encontraba Joaquín Furriel. ¿Se acuerdan? Ya seguramente aquellos que todavía no recordaron, si quieren enviar mensaje de texto o audio, lo pueden hacer al 1164-007047. Aventura, traición, venganza, todo junto en una misma telenovela. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel. Y ya estará llegando, amigos, aquí en el submarino, el espacio dedicado a un grande del rock and roll, un pionero sin duda alguna, como lo fue Chuck Berry. Vamos a hablar un poquito de Chuck Berry, quien nació un 18 de octubre de 1926 en Estados Unidos. Falleció en marzo de 2017, uno de los músicos más influyentes del rock and roll, sin duda alguna. Su canción Johnny B. Goode es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock de todos los tiempos. En el año 2014 ganó el premio Polar, considerado el premio Nobel de la música. En 1956 lanzó su canción Roll Over Beethoven y logró el segundo lugar en el ranking de ventas y el puesto número 29 en el puesto de Billboard Top 100. Tuvieron los relacionados también con Chuck Berry una nota de colores que The Beach Boys en el año 1963 tuvieron que pasar por un juicio por plagio que le inició el mismo Chuck Berry por su canción Sweet Little Sixteen. Ellos habían hecho, The Beach Boys, Surfing USA. Con respecto a esa canción y Sweet Little Sixteen, que tendrían similitudes, es que Chuck Berry le inicia un juicio a los Beach Boys y lo gana. Así que una nota de color para asentar, y vamos a estar escuchando justamente de Chuck Berry en este breve homenaje Sweet Little Sixteen, Roll Over Beethoven, Memphis, Tennessee, y al final, amigos, una cantando juntos Chuck Berry con John Lennon. Impresionante. El año 1972, en un programa de televisión que se llamaba The Mike Douglas Show, programa estadounidense donde reúne en un mismo programa a Chuck Berry, este grande que homenajeamos en el día de hoy, junto a otro grande, junto a John Lennon, ambos cantando. Así que cuando quieras, Damián, ponemos el espacio de Chuck Berry en el aire, aquí en el submarino. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen. She just got to have about a half a million. Famed autographs. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you. Whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on bandstanding in Philadelphia, PA. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay. All over St. Louis, way down in New Orleans.

¿Se acuerdan de qué telenovela se trata? 11-6400-7047. Joaquín Furriel, entre los grandes actores, también estaba... A ver, el principal, se los digo, no se los digo. Había muchos actores importantes, Carnaghi entre tantos, Paola Krum, una gran actriz. Ya descubrieron qué telenovela es la que tenía esta cortina musical con una gran interpretación, un gran intérprete. 11-6400-7047 para seguir participando y jugando entre todos. Éxito rotundo de la televisión argentina y que luego fue emitida por varios países de Latinoamérica y tuvo éxito también de manera internacional. Una adaptación de una novela clásica que también fue récord de ventas en las librerías, se agotó después de este éxito de la novela que se emitió en Argentina en el año 2006. Cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño. 12 horas 40 minutos. Te hacemos linda compañía en esta mañana soleada de sábado, escuchando buenos temas, buenos clásicos y como siempre, como es costumbre, le pedí a mi amigo Damián en los controles que se prepare unos americanos a ver con qué nos sorprenden el día de hoy, mientras ustedes participan y si quieren envíen mensaje, por supuesto, para adivinar y jugar con esta consigna 11-6400-7047, que mientras tanto, mientras llegan esos mensajes, Damián empieza con el espacio americano, como siempre. Los mejores americanos, by Damián Espadea. Even if I don't say so, I want all could you know me and see behind the smile? I can change like the colors on a wall, hoping no one else will find what lies beneath it all. Pablo y Charri. Y Pablo y Charri. In the mirror's frame stands a stranger. Before a half familiar scene. A cold reflection that almost looks like me, or someone I might once have been. Seguimos en el submarino, amigos. Especiales americanos preparados por Damián Espadea. Me dice, estos americanos se pasaban mucho en Elsiland. Sí, evidentemente. Me dice, dedicados a todo lo que fueron a sacar el registro. Y tuvieron que bailar allí. Claro, porque ahora está, para sacar el registro de conducir hay que ir ahí, ¿no? En ese edificio. ¿Cuántos recuerdos realmente? Habíamos hecho una vez recordando todos los boliches y digamos los lugares y los edificios públicos o no públicos que hay hoy, que existen en ese lugar. Ya lo vamos a volver un remember de todos esos lugares para recordar entre todos, pero sin duda alguna Elsiland marcó una época y el lugar uno pasa por ahí y se acuerda, por más que esté el registro de conducir ahora. Creo que estaban las cámaras de monitoreo también, no sé si seguirán estando. Bueno, amigos, el momento de cerrar la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Y por supuesto, este tema musical que estábamos escuchando, esta cortina musical, pertenecía al tema Yo Soy Aquel, cantado por David Bolzoni. Cortina musical de Montecristo. Esta novela, esta telenovela argentina, emitida en el año 2006 por Telefe, tuvo 145 episodios. La trama, una adaptación de la obra El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, a través de la historia de Santiago Díaz Herrera, quien luego de ser traicionado por su mejor amigo Marcos Lombardo, pierde todo. Santiago, 10 años después, regresará para recuperar todo lo que le pertenecía, vengándose de los que lo traicionaron. Luego en numerosas librerías, después de este éxito rotundo de la telenovela argentina, se agotó la obra original de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, así como también se hizo una adaptación. Los libretistas hicieron una novela escrita y también fue agotada. Así que el éxito fue tan rotundo. Obtuvo 4 premios Clarín, 7 Martín Fierro, incluyendo uno de oro, y fue vendida a 45 países. Así que gracias a todos una vez más por prenderse en estas consignas. Gracias Cristian, María, José, Aida, Eliana, Cristina, Marcelo, Javier, Carla, Emilce, Daniela, Héctor, Nelly, Emiliano, Claudia, Estela. Aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo soy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor. De despedirnos, les deseo que tengan un excelente fin de semana, pasen lindo día mañana, felicidades a todas las madres en su festejo, en su día, que como les decía, para mí y para tantos otros son todos los días el Día de la Madre, así que a pasarla lindo, espero que el clima acompañe también, a seguir cuidándonos, porque seguimos, amigos, todavía con esta pandemia, que esperemos pronto, mediante las vacunas y los cuidados preventivos, volvamos de a poco a la normalidad. Que tengan un lindo fin de semana. Chau también en los comentarios, como siempre. Un abrazo y la pasen lindo. We'll be right back.